director teatral de Fomento, justo para ver obras que yo creo que tienen una importancia conocida, porque se trata de recuperar entornos naturales, se trata de recuperar valores del patrimonio histórico-artístico de Ceuta. Creo que en el ejemplo que estamos hoy, en Punta Almina, en la sirena de Punta Almina, tenemos dos objetivos, ¿no? Primero, preservamos el dominio terrestre marítimo, como es nuestra obligación. Hacemos una obra, como ustedes han visto, en la cual se actúa sobre, digamos, el acceso a esta construcción emblemática, que data de 1913. Y además, con ello también protegemos el dominio terrestre marítimo, como así viene recogido en la ley. De esta manera, con este proyecto, que probablemente acabará antes de un mes y medio, los ceutíes podrán disfrutar de un entorno al que podrán tener acceso de una manera más cómoda gracias a este proyecto, que ha sido resultado de una inversión de 339.000 euros aproximadamente, ¿no? El Ministerio va a seguir invirtiendo. Ven ustedes, han visto ustedes que tenemos aquí otro proyecto, aquí en los paneles, que se trata también de preservar el dominio terrestre marítimo. En ese sentido, es una actuación que se contempla sobre el camino de Ronda, y es lo mismo, ¿no? Estamos también ante una actuación medioambiental de una importancia también alta, porque preserva nuestro litoral y nuestro dominio terrestre marítimo. Y es un proyecto que también tengo que anunciar, que se podrá iniciar, yo creo que en dos meses, y probablemente finalizará a finales de año, a principios del año que viene. Bueno, destacar que las obras se están haciendo, como ven ustedes, en un sitio que no son fáciles de acceder, que tienen su seguridad, y por ello, si ha habido algún pequeño retraso, si es evidente, para guardar, digamos, la normativa de seguridad, ¿no? Con relación a otro tema que quería yo abordar hoy, he visto unas declaraciones del diputado Francisco Antonio González sobre una acusación que hace el gobierno de España de que no le ha contestado a una pregunta basándose en una orden derogada. Bueno, tengo que decir que eso no es así. Yo creo que el diputado se ha confundido. La orden que él alude, que proviene de la Ley de Secretos Oficiales, en concreto es la orden 182, esa orden sigue vigente, con lo cual el gobierno le ha contestado a lo que le tiene que contestar de acuerdo con lo que viene recogido en la Ley de Secretos Oficiales, ¿no? En el sentido de esa orden, la 182, como digo, sigue vigente. Yo creo que la confusión del diputado viene porque quizás no haya leído bien a fondo la orden en la que dice que se derogan órdenes anteriores o de cualquier rango similar, ¿no? Que es la de 2006. Pero la 2006, si se lee la disposición transitoria única, comprobará que estas órdenes, todas estas y la de 2002, siguen vigentes, y por lo tanto, mientras que no se han publicado una serie de órdenes que vienen ahí, entre ellas esta de la del 182. Por lo cual creo que se ha confundido y, en mi opinión, debería de aclararlo públicamente, ¿no? El gobierno le ha contestado a las preguntas parlamentarias de acuerdo con el derecho que tiene como diputado, y en ese sentido desmiento rotundamente que la orden 182 a la que se alude no está absolutamente derogada, ¿no? Y sobre el mismo tema, decir, bueno, pues no vamos a entrar otra vez en el debate si esto va a ser bueno o malo para Ceuta, sí recordarle que hay un aumento de tropas, tal como se le ha contestado por parte del Ministerio. Al mismo tiempo, recordar al diputado también que todos tenemos que estar sujetos a la ley. La ley dice, en este sentido, la Ley de Defensa Nacional, la Defensa Nacional exige una, digamos, una medida de seguridad. Por eso la Ley de Secretos Oficiales, por ello esta, por ejemplo, esta orden 182 que sigue vigente, ¿no? El gobierno le ha contestado en datos globales como tiene que contestar. No se puede pormenorizar en datos para que, como ustedes comprenderán, digamos, otros países conozcan exactamente cuántos dispositivos tenemos, dónde los tenemos, qué instalaciones disponemos, etcétera, ¿no? Eso lo tendría que comprender el diputado, y no creo que lanzar una acusación que no es veraz y que es injusta en nuestro tiempo. ¿Qué utilidad se le va a dar a este edificio? Esto está desentado, está muy bonito y todo, pero ¿qué utilidad se le va a dar? Bueno, eso se verá más adelante, ¿no? En definitiva, es una recuperación de un bien, yo creo, patrimonial importante para Ceuta, y bueno, yo creo que más adelante se verá que vamos a ver qué iniciativas hay, ¿no? Por parte también, no solamente del gobierno, sino también Defensa, el Ministerio de Defensa, e incluso también, por supuesto, la ciudad autónoma, ¿no? Yo creo que se va a buscar lo mejor, ¿no? El mejor proyecto para este sitio tan bonito, digamos, tan, tienen tanta importancia histórica para la ciudad de Ceuta. Pero en este momento no hay nada definido.